me. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to put us down. Este es el programa de La Mosca en la Radio. Ahora sí estamos en vivo después de prácticamente 7 semanas de ausencia, 1 mes, 3 semanas. El último programa, bueno, el más reciente programa que habíamos hecho fue a finales de agosto, el 20 y tantos de agosto, que fue el programa número 39. Y aquí estamos de vuelta con el programa número 40, este martes 19 de octubre del año 2010, para que se vean que sí estamos en vivo o en directo, como quieran ustedes decirlo. Y pues muchas cosas pasaron en este lapso de 7 semanas. En lo personal, yo sufrí una pérdida irreparable, que es la muerte de mi hermano Sergio García, cineasta independiente. Pues muy conocido en el medio, digamos, subterráneo del rock que se hace en México, por las películas que hizo acerca de diferentes bandas. Desde las bandas más subterráneas del punk que tocaban en los hoyos funk, quizás hasta grupos como el Tri, que filmó varias cosas con ellos, con los músicos rupestres, con las ultrasónicas, hasta con Gloria Trevi filmó algunas cosas. Pero la obra de Sergio fue mucho más vasta. Y bueno, yo quisiera hoy dedicar el programa a Sergio. Voy a hablar de él, mi visión personal de quién fue un personaje finalmente de la, digamos, de la contracultura mexicana, por llamarlo así, o del cine independiente, del cine ajeno completamente al sistema establecido de producción. Y pues a eso voy a dedicar este programa, a hablar de Sergio, quien falleciera, pues oficialmente, según salió en los periódicos, de hecho hoy se cumple exactamente 1 mes de su muerte, porque es en periódicos como La Jornada, Milenio, etcétera, en la revista Proceso, salió que él murió el 19 de septiembre. Incluso hacían coincidir su muerte con la muerte de Rodrigo en el 85. Eran muy amigos Sergio y Rodrigo, filmaron juntos. Rodrigo se presentó por primera vez, de hecho, en público en el Foro Tlalpan, que que era un foro de música y cine independiente que mi hermano tenía en la delegación de Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan, en los años 80. Y bueno, ya estaremos hablando de todo esto. La música que vamos a tocar hoy justamente es la música que para él fue muy significativa a lo largo de su vida y que yo soy testigo de que lo fue. Por eso empezamos con los Beatles, con Revolution, una canción que para él era muy importante también. Por ser los Beatles y porque mi hermano siempre fue un hombre de izquierda, y un día que hasta de ultra izquierda, lo cual nos llevó a tener algunas diferencias de pensamiento, que ya les platicaré más adelante. Y Revolution es una canción muy importante para él. Y el segundo tema que escuchamos fue Isolation, una canción de John Lennon, de su primer disco, el primer disco, ese disco en el que viene canciones como Mother o como God. Escogí Isolation, que quiere decir desolación, porque es un poco lo que finalmente nos quedó a la familia, a los hijos de Sergio, a los hermanos, a mi madre, porque pues fue una muerte absolutamente inesperada, no fue un infarto, no es que él tuviera una enfermedad que nos anunciara que él podía fallecer, y bueno, sí nos toma a todos pues muy tristemente por sorpresa. Y en fin, hace un mes de esto ya, y este programa está dedicado pues a Sergio, mi hermano mayor. Sergio me llevaba 10 años, él nació en 1945, exactamente el 28 de julio, era Leo, no recuerdo su ascendente, pero él era Leo de signo zodiacal y respondía muy bien a las características de un Leo. Y siempre, como les digo, siempre pugnó por esta libertad. Él, creo que fue muy consecuente hasta el final de sus días, porque tan es así que siempre vivió en la misma casa, una casa rentada allá en Tepepan, en la delegación de Xochimilco. Una casa legendaria porque muchas personas la conocieron, y es una casa que aún en este momento sigue intacta. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con ella. Si seguirla rentando para conservarla tal como la dejó, porque es una casa donde ustedes entran y parece un museo de cine, todo les habla de cine, hay videos, hay carteles, los diplomas, los concursos que ganó a lo largo de su vida, películas, discos, música, todo, pero todo relacionado con el cine, libros obviamente, fotografías muchísimas de sus películas, de los actores y sobre todo las actrices, que él era también un gran amante de la mujer, un gran admirador de la mujer, sobre todo de la mujer joven, ya hablaremos de eso quizá también más adelante. Y bueno, pues vamos a la parte musical, ya estaremos hablando, como les digo, de Sergio y de su obra, sobre todo de su obra y de su vida. Y alguien que fue muy importante para él, musicalmente hablando, así como los Beatles, pues fue Elvis Presley también. Le tocó mucho en su generación. Sergio, como les dije, nació en el 45, falleció de 65 años de edad. Y vamos a escuchar dos temas de Elvis. Quise escoger dos que no fueran tan comunes, tan conocidos. Y vamos a escuchar King Creole, el rey criollo, que es una canción que a él le gustaba mucho también. Y una que creo que lo define también muy bien, y que también hubo una versión alguna vez de los Teen Tops que se llamaba Quiero Ser Libre, I Want to Be Free. Y este es Elvis Presley con King Creole y I Want to Be Free en este programa en homenaje al cineasta Sergio García. There's a man in New Orleans, oh, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, gone, gone, at a peck of chicken King Creole. King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a peck of chicken King Creole. Thank you. something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, gone, out of Peckham Chicken King Creole. I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of my lonely room, and this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see? Elvis Presley con King Creole y con I Want to Be Free. King Creole, Rey Criollo, que es el nombre de un libro de cuentos de Parménides García Saldaña, este escritor que también falleciera hace ya muchos años de una pulmonía, un escritor absolutamente contracultural en México y que fue amigo, buen amigo de Sergio, mi hermano también. Yo llegué a conocer a Parménides cuando yo era niño y bueno, adolescente ya más bien, y fue un tipo loquísimo, pero buen amigo de Sergio y de José Agustín, el escritor, también muy amigo de mi hermano Sergio. Hace poco hablé con Agustín para, bueno, recién que murió mi hermano, para darle la mala noticia. Y a Sergio le gustaba mucho Elvis. Sergio era un amante de la música, del rock. Yo debo agradecerle que fue por él que yo llegué al rock. Yo empecé a escuchar rock and roll cuando tenía yo como 5 años por él, porque él desde los 15, 14 o 15 ya estaba metidísimo con todos estos grupos, sobre todo, aparte de Elvis, a él le gustaba mucho lo que era el rock que se hacía en México en esa época, este rock que tomaba canciones hechas en Estados Unidos, canciones de Elvis, de Little Richard, de Jerry Lewis, de todos estos músicos de Duane Eddy, de Polanka, etcétera. Y bueno, Polanka ya era más de baladista, pero hablemos de Eddie Cochran, por ejemplo, y que les ponían letras en español, caso de los Teen Tops, por ejemplo. Y entonces yo me acuerdo que mi hermano tenía aquellos discos en vinil, aquellos LPs, aquellos long plays, y los ponía en la casa, entonces ahí me encantaba escuchar. Entonces yo desde muy chico alimenté mi rock and rollerismo gracias a él, a su buena colección que en aquella época empezaba de discos. Y aunque él no se dedicó a la música, él tenía muy buena voz, cantaba yo siento que imitaba un poquito al que fuera su ídolo en aquella época, que era Enrique Guzmán, que era el cantante de los Teen Tops, y también Enrique Guzmán, que después se independizó y se volvió solista, un solista a lo mejor muy, muy fresa y convencional, pero con algunas canciones muy buenas también. Y Sergio cantaba, por ahí tiene un disco grabado, espero que se haya conservado ese disco, grabó en algún estudio de los de aquella época, imagínense ustedes, les estoy hablando de principios de los años 60, a fines de los 50, que grabó ese disquito con 4 canciones, creo que eran de Los Locos del Ritmo, ya no recuerdo, pero un LP como con, un EP, lo que llamamos un EP, con 4 o 5 canciones, pero nunca tocó ningún instrumento, como les digo, cantaba muy bien, pero sobre todo era muy buen escucha y conocedor del rock, y como que fue lo que lo alimentó muchísimo, y eso se transmitiría años después en su cine, de lo que vamos a hablar en el siguiente corte hablado. Y pues vamos a escuchar dos temas que ya que hablaba yo de los Teen Tops y Enrique Guzmán, El Rock de la Cárcel, que es una canción famosísima de los Teen Tops, y una canción que es muy importante, pero que él escuchaba mucho, sobre todo en una época en que estuvo muy enamorado de la que fuera finalmente su esposa Guadalupe, que se llama Lo Sé, cantada por Enrique Guzmán. Entonces estos dos temas que son muy importantes para la vida de mi hermano, quiero que los escuchen, y aquí están para ustedes. Tu radio online. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón. Y Gemma le sonaba duro al trombón. Mari batería se decidió tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23. Óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear. El rock de la cárcel va a comenzar. El rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El ronco dijo al gordo: es mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieres, pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy. Lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Estarás con él y me verás reír a mí. Yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti. Yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía. Déjame enseñarte. Si alguien te ha querido, y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte. Si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy. Pues esto fue Los Teen Tops y Enrique Guzmán. Bueno, en ambos casos Enrique Guzmán, primero con Los Teen Tops y luego cantando como solista. Comentaba aquí con Lorna una anécdota de esta canción de Lo Sé. Mi hermano está muy enamorado de su novia Guadalupe, con quien finalmente se casaría. Pero las dos familias, éramos vecinos y las dos familias no tenían mucha empatía, que digamos, especialmente la familia de ella, pues no nos quería mucho, que digamos, pues porque Sergio andaba queriendo ligarse a la hija. Eran novios y entonces Sergio ponía no me acuerdo si se veía las bocinas de su tocariscos o qué, y ponía esa canción de Lo Sé a todo volumen para que en la otra casa la oyeran y hacer enojar así a la que finalmente sería su suegra. Y terminaron casándose y tuvieron dos hijos. Después se divorciarían Enrique, Alejandro y Viridiana, sus dos hijos, a quienes mando un saludo desde aquí. Y es la historia de Lo Sé, por eso la puse, porque me acuerdo perfecto yo de niño escuchando a Sergio subido en la azotea y provocando las iras de... Era algo así como Romeo y Julieta, como los Capuleto y los Montesco, pero los García Michel y los Mesa, en este caso. Les decía, estamos oyendo, este programa es dedicado a Sergio García, el cineasta. Sergio empezó a filmar, pues por allá de, ¿qué será? Ya casado, pues se casó en el 66, entonces 67 de haber empezado a filmar, que se compró una cámara en una tienda que se llamaba American Photo, que estaba en el centro, cerca de la Torre Latinoamericana. Me acuerdo que su camarita no era de Super 8, el Super 8 todavía no existía, era de 8 milímetros, era el formato. Y recuerdo que él vivía en una calle que se llamaba Solo y en Tlalpan, ya con su esposa. Creo que ya tenía su primer hijo, Enrique. Y Enrique, que se llama Enrique Alejandro, justamente porque Enrique Guzmán se llama Enrique Alejandro Guzmán, así se llama mi sobrino, por eso. A eso llegaba la admiración de mi hermano por Enrique Guzmán. Y su primera película, digamos, que filmó, se llama Un Día, porque agarró la cámara y empezó a filmar su casa, empezó a filmar coches que pasaban, a sus hijos, a su esposa, etcétera, escenas, tomas de su casa, etcétera. Y entonces a esa peliculita que fue su primera filmación, digamos, la llamó Un Día. Y esa fue la primera película que nadie conoce y que esperamos ahora que estamos revisando todo lo que dejó, que aparezca esa peli, porque pues tiene sobre todo una muy entrañable importancia para nosotros. Aunque su primera película ya digamos, en forma, ya hecha en 8 milímetros también, que se llamó El Fin, de esa película vamos a hablar en cuanto regresemos del próximo corte de estación. Ahorita vamos a corte de estación, y regresando del corte vamos a escuchar dos temas de los Rolling Stones, otra banda que fue muy muy importante para Sergio, tan importante como los Beatles, creo yo. Y de los Rolling Stones vamos a escuchar It's Only Rock and Roll, que para Sergio era muy importante esa canción. Sergio filmó a los Stones una vez que fue a Europa y los clandestinamente fue a un concierto de los Stones en París, y con su camarita, ya con su sonido, logró filmarlos y de ahí armó una película. It's Only Rock and Roll y You Can't Always Get What You Want, no puedes obtener todo lo que quieres, de los Rolling Stones, que es un tema que es tocado en la película El Fin, una película de la que vamos a hablar en cuanto regresemos al micrófono. En un momento resumamos con

A glass of wine in her hand.

Pues esto fue It's Only Rock and Roll y You Can't Always Get What You Want con los Rolling Stones. En este programa que estamos dedicando al cineasta Sergio García, mi hermano, que falleciera exactamente hace un mes, el 19 de septiembre. En realidad él murió desde el día 16. Pero bueno, mando un saludo, que nos está escuchando mi amigo Miguel Preciado. Te mando un abrazo, Miguel, aquí estamos. Te mando saludar desde aquí. Y también Carmen, que está conectada y que nos está escuchando, les mandamos un saludo. Les decía en la anterior intervención que la primera película que hizo Sergio se llamó El Fin. Sergio formó con un grupo de amigos una agrupación que se llamaba el Grupo Liberación, un grupo cultural, allá en la delegación de Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan. Esto fue a fines de los años 60. Y hacían reuniones en la casa de mi hermano, reuniones privadas, porque en aquella época usted acababa de pasar el movimiento estudiantil de 68. Entonces había un ambiente de represión muy, muy fuerte contra los jóvenes. Y se reunían ahí en la casa y solían invitar a personalidades de la cultura de aquella época. Por ahí anduvo José Agustín, por ahí anduvo Alejandro Jodorowsky también. Iban a dar charlas, a intercambiar opiniones, etcétera. Alguna vez se organizaron y fueron a la arquidiócesis de Cuernavaca para ver al obispo Sergio Méndez Salceo, que fue uno de los primeros sacerdotes o, bueno, altos jerarcas eclesiásticos que manejó la teoría de la liberación de esta corriente progresista dentro del catolicismo, dentro de los sacerdotes mexicanos y de Iberoamérica. Y vaya, Sergio tenía su cámara. Entonces un día decidieron, vamos a hacer una película, la gente del Grupo Liberación. Y esta película se llamó El Fin, fue la primera película que él dirigió, Sergio. Es una película muy corta, dura como 15 minutos. Ustedes la pueden ver si quieren en YouTube, está, Sergio la subió. Y El Fin se llama la película. Es una historia de una pareja de hippies que de repente es acosada. Es muda, ¿no? Simplemente hay música, no hay diálogos, no es hablada. Que es acosada por diferentes representantes del sistema, digamos, un soldado, un charro, un empresario, y hasta que es ella es perseguida, son separados, él es asimilado al sistema, el hippie le cortan el cabello, se viste de traje, le dan un coche, le dan un trabajo establecido, etcétera. Y hay un estudiante que atestigua todo esto, todo es muy simbólico, y al final un soldado asesina al estudiante, con imágenes de Tlatelolco, todo esto. La película entró a un concurso de cine, el primer concurso de cine independiente, que se llamó el concurso Luis Buñuel, y fue uno de los ganadores. Sergio ganó uno de los premios con esa película. Y además ahí se relacionó con un grupo de cineastas que también hacían cine independiente, como Alfredo Gurrola, como Gabriel Retes, ambos después llegarían a la industria, como David Celestinos, por ejemplo. Y fue el inicio de Sergio dentro del cine independiente. El Grupo Liberación se convertiría después en lo que se llamó el Taller Experimental de Cine Independiente, y esto produciría otras películas de Sergio, como una que se llamó Eran Tres, otra que se llamó El Psiquiatra, otra que se llamó próximamente En Esta Sala, otra muy anarquista, muy loca, que es una de mis favoritas, se llama A Verdad, y otra de la que hablaremos en el siguiente corte. Les comentaré de otra película que es mi favorita de Sergio y que sin embargo a él no le gustaba tanto. Pero bueno, vamos a escuchar dos temas más de la música que a mi hermano le gustaba y a mí también. Es una banda que se llamaba Canet Hit, una banda de Los Ángeles que tocaba blues, un grupo blanco. Esto se llama On the Road Again y London Blues. Después de esto vamos a corte de anuncios y regresamos. Thank you.

En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Estás escuchando tu radio online. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio de Loca todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángeles. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde por turadioonline.net. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. La acción colectiva de las mujeres mexicanas para mejorar sus condiciones de vida y lograr la igualdad de derechos y oportunidades inició desde el siglo XIX. Desde entonces se ha recorrido un camino de batallas y triunfos. A través del periodismo, las mujeres mexicanas demandaron igualdad. En 1826 se publica la primera revista feminista en Zacatecas, Abanico. En 1884, Laureana Wright funda y dirige Violetas del Anáhuac, revista escrita por mujeres en las que se plantea la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 1910. Varias asociaciones feministas se unen a Francisco y Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Más tarde, este grupo demandó la participación política de las mexicanas. La lucha por la igualdad de oportunidades. Una historia que continúa. Instituto Nacional de las Mujeres. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues iniciamos la segunda parte del programa de hoy de La Mosca en la Radio. Hoy que estamos a martes 19 de octubre de 2010, le mando un saludo a Yolanda que nos está escuchando desde Monterrey, que dice que hacía mucho que no escuchaba blues. Entonces le mandamos un saludo y de nueva cuenta un saludo a Miguel Preciado y a Carmen que también nos están escuchando y a los demás que están a la escucha del programa. Les agradezco mucho que estén oyendo este programa dedicado al cineasta Sergio García, recientemente fallecido. Mi hermano mayor. Les decía que él hizo una película que se llamó, no les dije el nombre, una película que para mí fue muy importante porque yo trabajé como guionista. Eso fue en el 73. En el 73 yo tenía 18 años. La película se llama ¿Qué tiempos aquellos? Y tiene una historia peculiar porque, digamos que fue como la primera superproducción de algún modo de mi hermano, aunque en 8 milímetros, en Super 8, se fue en Super 8. Digo superproducción porque fue la primera película ya con un guión, la primera película donde hubo diálogos, aunque en aquella época pues no había sonido directo, sino que tenían que regrabar los diálogos después en estudio, lo cual no le daba mucha naturalidad, pero bueno. Y aparte lo contó con un número de actores conocidos bastante importante, todos colaboraron de cuates, nadie cobró, y estaba gente que sigue actuando, como Juan Ferrara, por ejemplo, como Alfonso Arau, como Ofelia Medina. Había una actriz, Tamara Garina, que en una época hizo a La Bruja Maldita, también sale en esa película. Una actriz peruana, que no sé qué se habrá hecho, muy bella, que se llama Patricia Espíllaga. y varias personas más. Había salía, yo creo que el elenco fue como de unas 30, 40 personas, una locura. Yo, si contamos los extras, como 50 personas. Fue muy divertida, pero la película era absolutamente irreverente. Yo creo que todavía en esta época sería una película que, sobre todo, la Iglesia Católica brincaría, porque es la historia, una historia de Jesús, pero vista de una manera muy, muy, muy poco respetuosa. Era un Jesús como hippie que además fumaba marihuana. La Virgen María tenía una especie de regenteador. Dios salía también ahí. Había un concurso de señorita Miss Guadalupe. Bueno, en fin, Miss Virgen de Guadalupe, perdón. La película sí era muy irreverente. Yo les digo, en el 73, imagínense ustedes lo que causó. Si se hiciera en este 2010, yo creo que quizá brincaría todavía más la jerarquía católica en México. Y es una película que entró a un concurso de cine y además ganó premios. Pero mi hermano Sergio nunca la quiso pasar a, digamos, a DVD y esto, para que fuera conocida. Bueno, primero a video y luego a DVD. Porque al final, el Cristo, cuando maduraba y se, no era crucificado, sino que se convertía en un líder. Y el actor que hacía el papel de este Cristo, creo que fue David Celestino, es el Cristo ya madura. Se parecía muchísimo a Fidel Castro, daba la impresión de ser como así con la barba y todo. Entonces mi hermano, que siempre fue muy admirador de la Revolución Cubana, sintió que como que estaba siendo irrespetuoso hacia la misma y no quiso. Se le hizo que estaba como traicionando un poco sus ideas de izquierda, que yo también compartía, pero que a mí me parecía que pues que era parte de, era finalmente todo era irónico y era burla y era una forma también de faltar al respeto también a este tipo de instituciones, como fue la Revolución Cubana, que se ha institucionalizado. Era una crítica también a la política mexicana, pero pues por esa razón Sergio nunca la quiso y la guardó, nunca la quiso explotar, nunca la quiso dar a conocer, y después de que ganó ese concurso prácticamente la archivó y ahí se quedó. Estamos tratando de buscarla para ver si la podemos pasar a DVD o algo para ver. No sabemos cómo esté, en qué estado se encuentre, pero bueno, en eso andamos. Esto se llamó ¿Qué tiempos aquellos? Esa película de Sergio de 1973. Y después hizo algunas otras películas, pero digamos que una segunda etapa mucho más conocida de Sergio. Y vamos a hablar de ella en cuanto, porque ya tuvo que ver directamente con el rock que se hace en México. Y antes de hablar de eso, vamos a escuchar dos temas de un grupo que la primera película de Sergio, que realmente empezó que se llamó Una larga experiencia, que filmó con el Tri. Y vamos a escuchar un par de temas del Tri, un grupo con el que mi hermano Sergio tuvo una gran relación, fue muy amigo de Alejandro Lora. Y esos dos temas, uno se llama Chavo de Onda y Lorna. Vamos a escuchar Chavo de Onda y la otra se llama Oye Cantinero, dos temas clásicos del Tri de Alex Lora, en este programa dedicado a Sergio García. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. ¿Qué pasa con torrearme, chava, cuando a las tocadas voy? Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden. dinero. No te hagas el rogar. Yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar. Es la mujer que quiero. Óigame, señor, y a usted nada le puedo servir. Este manicomio, uy, pues qué culeros al chile. Y no soy cantinero. Chavo de Onda y Oye Cantinero con el Tri, un grupo que tuvo mucho que ver en la carrera cinematográfica de mi hermano Sergio, de Sergio García, porque José Agustín, el escritor, los presentó a Sergio y a Alejandro Lora. Bueno, se cayeron bien y decidieron filmar algo en Super 8, y de ahí salió la película documental Una Larga Experiencia, que dura como 2 horas, una cosa así, donde Sergio estuvo siguiendo al Tri, eso fue en los años 80, principios de los 80, pues por diferentes lugares, de los famosos hoyos funkies hasta presentaciones en Radio Educación, por ejemplo, y lo estuvo filmando ahí. Ya había sonido directo en las cámaras de esa época de Super 8, entonces eso permitió mucho más realismo, mucho más posibilidades de que la película tuviera este tono documental, con entrevistas con Alejandro, etcétera, con Alejandro Lora. Y bueno, fue como el cambio, fue como cuando Sergio dio un giro en su estilo de cine y empezó a documentar lo que era la historia del cine, del rock mexicano, del rock nacional o del rock hecho en México, más subterráneo, sobre todo del rock que se hacía realmente en el DF, en las periferias del DF sobre todo. Y también en lo que se empezó a conocer como rock rupestre, con este manifiesto rupestre que hizo Rodrigo, que por cierto que de Rodrigo no trajimos nada en este programa, eso no me lo puedo perdonar, pero bueno, no va a haber nada de Rodrigo hoy. Y fundó Sergio lo que se llamó el Foro Tlalpan, era un pequeño local donde la idea original era pasar un foro, bueno, es de proyectar a cine independiente, básicamente cine en Super 8. Eso estaba en una colonia que se llamaba Sección 16, ahí en Tlalpan. Y pues poco a poco, por alguna razón, se fue. Empezó, él se conoció mi hermano también, a Jaime López, en esa época. Jaime fue a ayudarle ahí a administrar también el lugar, entre otros músicos. Y entonces empezó a haber conciertos también, tanto de grupos como tipo El Tri, o algunos, no estoy seguro, si Chuck Moll se presentó ahí también. Y sobre todo músicos solistas, lo que se llamó el rock rupestre, Emilia Almazana, Nina Galindo se presentó ahí, Roberto Ponce, Rodrigo, como les dije, y obviamente Jaime López también, entre varios otros. Y esto dio origen al Foro Tlalpan, que creció paralelo junto con el cine que estaba haciendo Sergio. Filmó a todos estos grupos, Cecilia Toussaint también por ahí pasó. No recuerdo más nombres, pero sí varios de los famosos cantautores, lo que hoy son cantautores, pero no en la onda de la nueva trova cubana como los cantautores de ahora, no eran trovadores, sino lo que se llamó el rock rupestre, mucho más emparentado, digamos, con Bob Dylan que con Silvio Rodríguez, para ser mucho más claros. Entonces, aquí dio un giro el cine de Sergio y empezó a filmar, como les decía yo, mucho más el rock y a documentar lo que era la historia del rock que se estaba haciendo en ese momento, en los años 80, y ahí se siguió hasta los 90 y hasta pues lo que llevábamos de este siglo XXI. Y un grupo que él filmó también mucho y que siguió también fue a un grupo femenino que todos ustedes deben conocer, que se llama Las Ultrasónicas, y vamos a escuchar un par de temas con ellas, con Las Ultras, cuando todavía estaba Jesse Bulbo con ellas, Las Ultrasónicas, cuando eran un trío, el trío original de ellas, con Ari Wawa, con Jenny Bombo y con Jesse Bulbo, y pues dos temas muy conocidos y de nombres muy poéticos sus títulos, que son Qué Grosero y Vente en Mi Boca. Esas fueron las ultrasónicas con Qué Grosero y la famosamente En Mi Boca, que nunca fue transmitida en radio comercial, al menos porque pues las buenas conciencias no lo permitirían en este país. Sergio filmó una película con ellas, un documento, y después, más adelante, cuando ya Jesse Bulbo se separó, también filmó una película directamente con Jesse. Sergio tuvo muy buena relación con ellas, pero sobre con Jesse, digamos que tuvo una amistad mucho más cercana. Buena amiga mía también, la Jessy, un saludo para cuando oiga este programa. No creo que igual lo oye en podcast, o igual de milagro lo está escuchando ahorita. Pero bueno, esas fueron las ultras con las que, como les decía, Sergio filmó a partir de que a mediados de los 80, viendo el cambio hacia el rock, registró muchísimas cosas del rock nacional, pero también siguió filmando otras cosas. Filmó, por ejemplo, cuando vino el Papa Juan Pablo. Filmó ese documental que se llamó La Venida del Papa, un documento crítico sobre donde iba a registrar todas las manifestaciones populares que hubo alrededor de esa visita, de la primera visita de Juan Pablo II a México. Fue a Cuba y filmó en Cuba también. Como les decía, él tenía una ideología de izquierda muy, pues muy bien ubicada. En cuanto a él, sabía en lo que él pensaba y siempre fue muy consecuente con eso. De algún modo nos bifurcamos un poco ideológicamente, porque a raíz de las elecciones del 2006, yo y mis colaboraciones de Milenio pues cuestioné muchas de las actitudes de López Obrador, y mi hermano Sergio no estuvo de acuerdo y vino pues decidió romper un poco conmigo, dejó de hablarme, etcétera, y fue una de las de lo que trajo la contienda electoral del 2006, que dividió a muchas familias y rompió amistades, etcétera. Y bueno, debo decir que en mi caso así fue, desgraciadamente. Mis dos hermanos de pronto dejaron de dirigirme la palabra porque consideraban que yo, al criticar a López Obrador, me convertía en un automáticamente en un agente de la derecha, un agente panista, lo cual me parece absurdo. Pero bueno, así fue la cosa, y ni hablar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hablar aquí es de Sergio, de su obra, de lo que él significó. Para mí fue una persona muy importante desde niño. Fue un... lo platicaba con mi hermana Mirna hace poco. No es que haya sido como un padre para nosotros, porque nunca lo vimos como un papá. Teníamos muy bien ubicado quién era nuestro papá, nuestro padre, el gran Juan García, que en paz descanse, y que yo creo que ya están juntos allá, igual que mi hermano Jorge. Los ubico perfecto y sé que están escuchando este programa. Pero fue una figura, digamos, que nos guió mucho. A mí, culturalmente, para mí fue básico, porque gracias a él, que tenía su pequeña biblioteca, pues yo leí mucho desde muy chico. Escuché mucha música desde muy chico también. Los Beatles, él tenía discos de los Beatles, de los Rolling Stones. Entonces yo crecí mucho con musicalmente gracias a él y a su influencia. Y luego, cuando él entró luego el cine, pues yo andaba con él para todas partes. Pude hacer un guión, pude ser asistente muchas veces de sus películas, sobre todo lo que hizo en los años 70, básicamente. Ya de hecho, ya en su época más de rock, ya no, yo ya no estuve tan cerca de él, porque bueno, yo me casé, etcétera, y dejamos de vernos tan seguido, y ya no participé tanto, o casi no participé en mucho de lo que él hizo ya en los años 80, de lo que les hablo, este periodo en el que se metió mucho al rock. Aparte de que mi actitud hacia el rock nacional pues también siempre ha sido muy crítica. Entonces, bueno, también eso, digamos, que nos separó un poquito en cuanto a gustos musicales. Vamos a ir a un corte comercial, y cuando regresemos vamos a escuchar un par de temas con otro músico que también fue muy cercano a Sergio, sobre todo en estos últimos años, Armando Palomas, que a quien vi hace poco ahora tanto en el velorio como en un homenaje que se hizo a Sergio en la Cineteca. Ahí anduvo el Armando, vino desde Aguascalientes para estar presente, lo cual le agradezco muchísimo. Y vamos a escuchar, cuando regresemos del corte de canal, dos temas: El Corrido de las Mujeres y una cuarta más abajo del ombligo, con Armando Palomas. Vamos a comerciales y regresamos con la música. En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas.

no enseñaban ni el tobillo. Las muchachas de estos tiempos traen de afuera hasta el fundillo. Boy George, Pancho Pizza, chinga, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas, lo repito. Las muchachas de estos tiempos te mochan el pajarito. Ay, ay. Muchachas de hace tiempo nunca repelaban nada. Las muchachas de estos tiempos nos mandan a la chingada. Boy George, Pancho Pizza, chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo regalaban corazones. Las muchachas de estos tiempos te regalan los condones. Boy George, Pancho Pizza, chingaps, ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, varoniles y harto astutos. Los muchachos de estos tiempos son huevones, tíos y putos. Boy George, George, Michael, Michael Jackson, Elton John, Juan Gabriel, Rafael. A chinga, a chinga, ¿qué pasó? Tomes más cerveza, que no tomes alcohol. Que ya nada te interesa, que la vida es un sol. Que adelgaces y que tengas cuidado con el colesterol. Que te salgas de esos bares, que cantas por cantar. Pues a ti te vale madre, un día te vas a matar. Que te busques un trabajo y los domingos son para descansar. Que fulano es de tu edad y ya pronto es doctor. Y que Quique, tu vecino, es un piloto aviador. Y que esperan verme de pingüino en su fiesta de graduación. Eso no va conmigo. Estas se dan una cuarta más abajo del ombligo. Que juegues fútbol, que eres un costal de vicios aunque digas que no. Que dejes la guitarra, que es sinónimo de perdición. Que guapa es tu vecina, te debes de fijar. Los domingos muy temprano en mi sala encontrarás. Aunque yo sepa que ayer ella se puso hasta atrás. Pero que fachas traes, que parece limonero. Que feas botas usas y que horrible sombrero. Y que la felicidad solamente te la da el dinero. Eso no va conmigo. Estas se dan una cuarta más abajo del ombligo. Estas se dan una cuarta más abajo del ombligo. Estas se dan una cuarta más abajo del ombligo. Radio Online. Pues esto fue el corrido de las mujeres y una cuarta más abajo del ombligo con Armando Palomas. Nos escribe el Beatle de Guadalajara que nos está escuchando y vuelve a reclamar porque Leti Servín no ha venido al programa. Tienes toda la razón, no he localizado a Leticia, pero ya sé que te lo he prometido muchas veces. Pero verás que va a venir, es más, espero convencerla de que traiga su guitarra y para que cante aquí en vivo y que ese programa sea transmitido incluso con video para que quede el registro. Pero no le he localizado, de verdad, pero sí espero que yo estoy seguro que sí va a querer venir porque es muy buena amiga y linda persona y espero que tenerla aquí lo más pronto posible. Y otra cosa que no he dicho es que los fondos que estamos escuchando musicales, este jazz tan rico que oímos mientras estoy hablando, es Oliver Nelson, una de las grandes leyendas del jazz, sin embargo no tan conocido, aunque yo lo considero al nivel de un Miles Davis o de trompetista también, de un Miles Davis o de un Bill Evans, cada uno en su instrumento, por supuesto, de un John Coltrane, quizá un poquito más abajo de ellos, quizá, pero muy poquito, Oliver Nelson, gran arreglista, eso sí, y lo puse porque hay un disco que se llama The Blues and the Abstract Truth, el blues y la verdad abstracta, de Oliver Nelson. Algunos temas son de ese disco, los que hemos escuchado hoy. Y ese disco yo lo conocí por mi hermano Sergio, que lo tenía en vinil. Y un día me lo prestó hace muchos años, y la verdad es que jamás se lo devolví. Ahí lo tengo por ahí, muy maltratado y lo que quieran, pero ahí tengo el LP. Y bueno, por ahora para mí pues tiene un valor muy, muy, muy, muy fuerte. Y por eso quise poner a Oliver Nelson como un homenaje. Mi introducción al jazz, digamos, fue por ese disco, y pues también se lo debo a Sergio, mi hermano. Y otra persona, como les decía, que fue muy importante en la carrera cinematográfica de Sergio, fue Jaime López, también un buen amigo, el Jaime. Y él le echó mucho la mano en el Foro Tlalpan. Hay una película, El Cantar de los Cantores, que se exhibió en las Cinetecas hace unas semanas, a los 3 días de la muerte de mi hermano. Él iba a estar ahí presente porque era parte de un ciclo de rock y música, de rock y cine, perdón. Y se convirtió en un homenaje post-mortem a Sergio, y nos tocó estar ahí, nos tocó hablar. Ahí estuvo Armando Palomas justamente. Y en esta película, El Cantar de los Cantores, que fue prácticamente la última película que filmó Sergio, ya les hablaré de la que se quedó inconclusa en el último corte, Jaime López aparece bastantes veces en la película. Es un documental sobre los cantantes rupestres, sobre el Foro Tlalpan y todo esto, de lo que les hablé. Y vamos a escuchar un par de temas de Jaime, A la orilla de la carretera, y una canción que sale, de hecho, en la película de Sergio, que se llama Desde mi motocicleta. Entonces es Jaime López con A la orilla de la carretera y Desde mi motocicleta. Tu radio online. A la orilla de que son la salvación de las almas que arrastra el olvido y desapareció. Solamente la araña. Simón de Beauvoir con sus piernas de rock and roll. Eso fue Jaime López con A la orilla de la carretera y desde mi motocicleta. Nos dice el Beatle de Guadalajara que pongamos el audio funky. Bueno, hoy no va a haber tiempo ya porque estamos a punto de terminar. Nos queda espacio para una sola canción y ya está programado todo. Pero prometemos un gran disco, el audio funky, que hicieron Jaime López y José Manuel Aguilera. Por supuesto que lo tomaremos en cuenta pronto. Sergio García murió, como les decía, hace un mes. Poquito más de un mes. Dejó una película inconclusa. Paradójicamente esta película se llamaría El principio del fin. Cierra un círculo porque su primera película se llamó El fin, pero aparte parecía como anunciar, como si él, por muchos indicios que hemos logrado conocer por gente que estuvo cerca de él en los últimos meses, Sergio tenía pensado que fuera su última película. Él sentía como que ya no pertenecía a este país, ya no pertenecía a este mundo. No sé, hay un montón de cosas que tenemos, cabos sueltos que tenemos que amarrar para saber qué es lo que Sergio estaba pensando en estos últimos meses, en estas últimas semanas. La cosa es que la película quedó inconclusa. No se sabe aún si alguien la va a terminar, su hijo que se dedica también al cine, o no lo sabemos. Tenemos que la familia ver muchas cosas todavía, pero la película quedó ahí. Era una película sobre su auto, muy autobiográfica. Él salía en algunas partes entrevistado, de hecho, entonces es difícil que se termine, y el concepto exacto que él tenía, pues no sé si alguien de los que estaba trabajando con él lo tuviera realmente claro. Pero en fin, El principio del fin se iba a llamar esta película con la que él iba a cerrar tentativamente su ciclo como cineasta, y no sé si también su ciclo de vida. Pero bueno, se le adelantó la muerte, y les digo, yo sé que anda por ahí Sergio, que nos está escuchando hoy. Este programa, antes de cerrarlo, me gustaría dedicarlo a sus hijos, a Viridiana y a Enrique Alejandro, y a mis hermanas Ivette y Mirna. Mirna, que fue tan cercana a Sergio, eran vecinos. A mi madre, que sigue por ahí, Rebeca Michel. Y a mi padre, Juan García, y a mi hermano Jorge, que están allá con Sergio en algún lugar más allá de esta vida. Y ya pronto estaremos, no pronto espero, pero que nos den unos años más por acá. Pero en algún momento estaremos todos juntos. Y quiero cerrar el programa con una canción. Me lo dijo mi excuñada, la madre de mis sobrinos, Guadalupe, el día del velorio, que a Sergio le gustaba mucho este tema. Una canción que interpretaba Janis Joplin, que tiene un nombre muy peculiar, Cosmic Blues, el blues cósmico. A ella le decían la bruja cósmica. Janis acaba de cumplir años de muerta, 40 años para ser preciso. Y entonces, para cerrar el programa de hoy, este programa dedicado a Sergio García, mi hermano, al cineasta independiente y ser humano independiente, tercamente independiente, lo cual creo que habla bien de él. Pues para cerrar le dedico este tema, Cosmic Blues, con Janis Joplin. Yo los espero el próximo martes, ya espero no fallarles, martes a las 6 de la tarde con otro programa diferente de La Mosca en la Radio. Y pues por hoy cerramos el programa y por aquí nos estaremos escuchando. Buenas noches. Keep moving.